Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Amigos, un rock nostalgia, estamos con el equipo del rock, como siempre, y nuestra amiga Karen. Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos en la 107.5, bueno, saludar a todos los auditores que están haciendo la previa, calentando motores con todo el rock, aquí junto a nosotros. Hoy estamos también con Claudio Riquelme, Claudio, el que te pone el audio, hoy en el locutorio, le quité los controles, muño, hoy día. Así es, devuelvo el control, digamos, pasa la perilla para acá. Hoy día me toca a mí el control. Pasa la perilla, así ya. Vamos a esperar a la llegada de nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia. Vamos a saludar como siempre las redes sociales, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com, el WhatsApp más 569-32-81-28-97. Tenemos el teléfono de la radio que es el 22-872-7871, así que atentos al teléfono porque tenemos sorpresita un ratito más. Va a venir nuestro amigo Manuel de Dackleton, va a regalar un par de entradas para una tocata que los chiquillos tienen. Para la revuelta a Metal Fest, el 1 de diciembre en La Pintana. Así es. Atentos. Oye, como siempre, invitarlos a revisar la información en nuestro grupo de Face, están las tocatas que hay para este fin de semana. Saludar a nuestros socios colaboradores, Claudia Rock, Felipe Pincheira, Nicolás Ramírez, Andrea Gran Richard fue en salida, Claudio Maurén, Marcos Ramírez. ¿Quién más se le queda en el tintero? Serían todos. Y un saludo muy especial para mi bella, que espero esté en sintonía. Un besito para ti. Vamos a partir entonces, muchachos, contándoles que este es un programa de recuento del día de hoy. Vamos a tener bandas, un recuento de varias bandas. ¿Ya? Para que se integren al programa. ¿Qué les parece si partimos con la música? ¿Qué tenemos para empezar, mi querido Claudio? Vamos primero con Nunca Seremos Deliciosos. Oye, gran banda de estos muchachos. Gran participación de Armas de Rock de este año, los muchachos. Oye, no teníamos todavía la suerte de verlo en vivo. No hay tenido. Nosotros hemos compartido bastante con los chiquillos, así que. Bueno, vamos a ir con... Ahora vamos a escucharlo, pues. Claro, vamos a ir con Revolución, entonces. Thank you. Ya, muchachos, de vuelta en el programa. Pasaba recién Nunca Seremos Dichosos con Revolución. Y en este momento se ingresó a nuestro estudio el gran pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. Bienvenido, compadre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Aquí estamos llegando del trabajo nuevamente. Oye, importante lo tuyo, llegar contento aquí con esta calor. Sí, oye, bueno. ¿Y qué le hago? Porque el uniforme de trabajo. El único que llega aquí bien pinteado, nosotros mismos, todos mamarrachos. Es lo que hay nomás, pues, compadre. ¿Qué le diga? Oye, buena banda, Nunca Seremos Dichosos. Ha estado un par de veces con nosotros y la verdad que... Pero Pito dice que no lo ha escuchado en vivo, ¿verdad? Sí, no, no he tenido la oportunidad todavía de... Ya. No, pero extraordinaria banda, como siempre, saludo a los muchachos de Nunca Seremos Dichosos, mucho éxito para ellos. Y como les decíamos, eso era Revolución, estamos en parte del programa de Recuentos. Claro. Oye, muy bien. ¿Qué les parece, chiquillos, si vamos a revisar ahora otra bandita, también de las buenas, clásicas? Clásicas de aquí de Chamigo Rock y Nostalgia. Clásicas de Chamigo Rock y Nostalgia, en realidad. Exacto. No. Vamos sí, a ver con los chiquillos de Black Cortes, la pandilla de Pancho y sus secuaces. Ya. Me parece. Ahí revisando un poquito este programa de desglose ya de lo que ha sido este año. Oye, vamos a recordar que estamos en 107.5 Radio Puente Alto. Estamos también a través de la señal online de Radio Puente Alto. Y Radio San Rafael de Talca. Un saludo a mi querido Filo que está retransmitiendo en este video el programa. Nos está comunicando vía WhatsApp. Que nos escuchamos lejos, evidentemente estamos lejos. Esa es la idea. Evidentemente vamos a estar lejos, Filo. Pero vamos con la retransmisión de Entre Amigos y Rock y Nostalgia. Ya, entonces con lo que nos vamos es Black Vortex. Esto es Lucifer's Whispering. Le damos entonces. Ahora con nuestro DJ del rock and roll, señor Roa. Vamos con la música. Sí. We'll be right back. juntos, chiquillos. Seguimos con lo del programa, ahora vienen un par de reseñas. Oye, vamos a aprovechar de saludar a Seba, que está aquí a través de WhatsApp pidiendo unos temitas. Y nuestro querido amigo Fito, que también está ahí en Radio San Rafael de Talca, retransmitiendo Entre Amigos. Ahí está nuestro colega Fito y está bien, pues. Saludos, oye, saludos, José, espero con nosotros la próxima semana, ¿sí? El Seba viene la próxima semana con nosotros junto a Gianco Tori para hacer un especial de metal femenino. Oye, partamos con los eventos, ¿les parece? Así tenemos los días de eventos, tenemos mañana en la Quintana Unión Resistencia Rock and Metal Fest. Esto va a ser en el auditorio de la Quintana, esto es en la Muni Vieja, en Porto Alegre, esquina José Manuel Balmaceda. Hay varias bandas, aquí tenemos Caleuche, Blackout, Arcaz, Toxoplasmosis, Primero Muerto, Lengua Muerta, Cocodrilo Club y Orden Siniestra. La entrada cuesta solamente una luquita. Una Lucrecia, ¿dónde es entonces? Reiteramos la dirección. En el auditorio de la Quintana, que está en la Muni Vieja. Perfecto. Porto Alegre con José Manuel Balmaceda. ¿Esto es mañana? Mañana a partir de las 4, de las 15 horas, de las 3 de la tarde. Oye, tenemos también para mañana una gran tocada de nuestros queridos amigos de Luz Abierta, ¿ya? Junto a la banda Chocloneta. Esto es el bar En Mi Bar, ¿ya? Mañana 24 de noviembre, Santa Isabel, 0350, 21:30 horas. Entrada general, 3 luquitas. Ya todos a apoyar a Blues Abierta, nuestra gran banda amiga. Y también tenemos a Chocolata, que toca con ellos, ¿ya? Tenemos también más eventos. Sí. Oye, ya voy. Bueno, primero quería presentarle una banda que se llama Intento Fallido. Esta es una banda de punk rock. Ya, bueno, esto es una banda que se está conformando este año. Bueno, sus cuatro integrantes: Seba, que está en guitarra y voz; Daniel, guitarra y coro; Juan Pablo, batería y voz; Toño, bajo y coro. ¿Les parece si lo escuchamos? Para luego darle los próximos eventos de la banda. ¿Me parece entonces? ¿Me parece? Vamos a un temita de Intento Fallido. Y ¿vamos? Luego seguimos entonces con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. lo que quiero. Ya no aguanto ni un minuto de esta porquería. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Por hoy. Si tú supieras cuánto amor. Para que no te vayas tan mal terminado. Muchos dijeron que eres. Con tu amor. Vamos de licor, pongámonos a bailar y olvidarnos de que el mundo está vivo. Solo bebamos de licor y pongámonos a bailar y olvidarnos de que el mundo está vivo. Bueno, acabamos de escuchar Rompe tu rutina y Si tú supieras de Intento fallido. Bueno, contarles las próximas fechas de evento de esta banda: el 8 de diciembre en el bar Lick and Ride de Quinta Normal, y tienen el 23 de enero en el bar Óxido. Los contactos de la banda son bandaintentofallido@gmail.com y teléfono de contacto 966-307010. Así que un abrazo para los chicos de Intento Fallido. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, hay una banda que le pone ahí el punk rock. Sí, estuvimos poniendo la oreja el otro día. Sí, en la pauta. Sí, estuvimos haciéndole ahí un zapping a la música de ellos. Está bastante un bueno. Punk rock bien callejero. Sí, está bueno. Está bueno. Ya, bien, así bien como de la vieja escuela. Bien de sí, tocata. Exactamente, compadre. Ya. Ahora vamos con unos invitados que tenemos acá en el estudio. No me digas. Sí, está al lado suyo. Muy bien. No, ¿para qué lo dejamos? Oh, está al lado suyo. Chuta, me faltan los botellas. Estamos con Manuel Curín de Lagerdun y Felipe Héctor de Colmillo, compadre, que nos traen una información. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, aquí estamos. Aquí venimos ya, chicos, vengan nomás a promocionar. ¿Qué es lo que traen? Cuéntenos, muchachos, ¿qué nos traen aquí? Bueno, traen un festival que ya esta es la tercera versión. Y ¿ya? Se llama Revuelta Fest, Metal Fest. Este festival más que nada es para dar a mostrar las bandas de la Pintana, las bandas emergentes, que de repente no tienen mucho espacio, muchos lugares donde mostrar su arte. Entonces nosotros, con un fin de promocionar a las bandas emergentes de la comuna, pensamos en hacer la revuelta. La primera sonó bien, la segunda mejor, y ya esperamos que la tercera sea mucho mejor igual. Que esto vaya siguiendo, creciendo el festival, y más versiones más, y más bandas invitadas, más bandas nuevas. Cuéntanos, muchachos, ¿cuándo es esto? Esto es el 1 de diciembre, en la Casa de la Cultura de la Pintana. ¿A las? Esto comienza a las 17 horas en punto. A las 5 de la tarde. Claro, así igual pedimos puntualidad a los asistentes. Así que la gente. Para que disfruten todas las bandas. Claro, esa es una idea, porque lleguen ahí más o menos puntual para que puedan. ¿A cuánto estarían las entraditas? Hay una preventa que está a 2.000 pesos. El día de la tocata está a 3.000 y 2 por 5.000. Y las mujeres entran gratis hasta las 18 horas. Está bien, ¿eh? Toma, mira, qué mejor. O sea, pueden ir acompañados, o sea, vais con la pareja y pagáis solamente un ticket, ¿no? Claro. Digamos, y hay buen sonido, va a haber buena infraestructura, buen sonido, buena calidad, así que no se van a defraudar. Buenas bandas. Y hartas bandas que. Nómbralo las bandas. Cuéntanos un poquito de las bandas. Bueno, está Colmillo, Da Keltum, Pure Ritual, Primero Muerto. Incorporeo, Dead Bed. Y de esa banda, ¿vale? Rusted Guadalete. Rusted Guadalete. Muy bien. Es una mezcla, bueno, entre todas las bandas es como trash death lo que se toca. Claro. Esa es como la variable, igual hay la idea de ir como variar el estilo, que no sea un puro death, puro trash. Que no suene siempre lo mismo, o sea, que igual haya un. Una variación del estilo, ¿cachai? Para que la gente igual disfrute. ¿Vale? ¿En la preventa cuándo se inicia? La preventa ya está. ¿Y dónde pueden obtener la entrada? Mira, hay un fanpage y también en. Bueno, todas las bandas están. Tú puedes, claro, comunicarse con las bandas que quieran. Ah, ya. Y ahí pueden las bandas le anotarán. ¿Y en la Casa de la Cultura? ¿También? ¿También? Sí. Sí, también ahí entra. Los muchachos trajeron entradas para regalar también. Así es. Así que vamos a hacer un. Oye, vamos a concursar a los auditores, ya, a los que llamen al 22. 8 7 2 7 2 7 8 7 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 gran tocata de Revuelta Metal Fest 2018. Así es, la tercera versión del Revuelta, esos muchachos. Buenas tocatas las que hacen ellos. Sí, que lleguen con harta hambre y con harta sed porque sí, va a haber para... Va a haber vestir, ah, ya, para bien, es importante también. Sí. Va a haber vestir de bolera también. Ah, ya, va. Es como que para que vayan, no sé. Lleguen a guata pelada. Claro. Sí, claro. Igual ya que se van a ahorrar la entradita, aprovechen de consumir. Claro. Así, obvio, ver, se lee. Y todo esto igual es como familiar. Bueno, las otras versiones también... Ya, igual estamos dentro de los 30 y ya, más que uno tiene hijos, van con su hijo. No, obviamente. Porque empieza temprano, 7 de la tarde, o sea, 5 de la tarde hasta las 7, buena hora. Aparte que con el calorcito, buena hora. Claro. Para matar la tarde. Ahí, y como saben ustedes, si conocen la Casa de la Cultura de la Ventana, hay como un parque. Sí, pues sí. Y pues entonces todo igual es bonito, bien es algo la conozco, yo algo la conozco. Entonces están todos invitados. Pues, bueno, ahora aparte son 7 bandas. 7 bandas, todas buenas, de buena calidad, buen sonido. No se van a defraudar, van a agradecer y tal. Los muchachos que... Exactamente, compadre. Aprovechamos de ir con un temita de Dragon Tour que tenemos en pauta. Ya, pues, compadre, me parece. Yeah, bueno. ¿Cómo estamos, DJ? ¿Te rock? Estamos listos con el tema, vamos con Pedofilia. Ándale, cabrito. Violación. Eso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era Dagelton. Con pedofilia. Exactamente. Sí, señor. Yeah, yeah. Ya, oye, nos llamaron por teléfono, ¿va? Hubo ya un llamado. Tenemos un ganador de. Se llama dos entraditas, don Sebastián Medina. Llame, ya, compadre. Llame ya. Oye, teléfono. Estamos aquí con entraditas para que llamen, ¿ah? ¿Eh? Oye, ojo, vamos a regalar. Tenemos 10 entraditas, ya se fueron dos, vamos a regalar 4 más, dobles, sí. Ya, entrada doble entonces. Oye, tienes que llamar al 22-87-27-871, ese es el teléfono de la radio. Ahí se repite, 22-87-27-871. Llame ya. Sus entradas lo están esperando. Así es, compadrito. Festival todo. Ya, muchachos, ¿por qué seguimos? Seba pidió un temita, pero lo vamos a dar a la vuelta de esto. Y así ganamos con él. Seguimos con papel. Oye, tenemos un evento más. Antes que se nos olvide. Oye, sí, tenemos. Ciudad Z, está en el grupo. Luz abierta. Oye, sí, ¿eh? Lo remencionamos recién, y hasta nos faltaba Ciudad Z. Ah, ya. Mira. ¿Quién tiene la información? Ahí está el jefe, lo tiene. Don jefe, Roa, por favor. Jueves 29 de noviembre, ya, 12 horas, Escuela Valle de la Luna, Full Concert Ciudad Z, ya. Así es que todos a apoyar a esta banda que el día 23 de enero también tienen el lanzamiento de su disco aquí en la SCD de Bellavista. Ahí vamos a estar con ellos. 29 de noviembre a las 12 horas, Escuela Valle de la Luna, Full Concert de Ciudad Seda. Ya, para acompañar a los muchachos, al parecer el evento gratuito porque no dice valor. Así es que mejor todavía voy a apañar a Ciudad Seda. Hay que revisar esa información de todas maneras. Así es. Ya. Y me parece que, bueno, los intentos fallidos, la carencha que acaba de reseñar, era el día de hoy, eso. Bueno, hoy día ellos tenían su debut oficial, pero sí tienen agendadas dos fechas más, el 8 de diciembre en el bar Lican Ray de Quinta Normal y el 23 de enero en el bar Oxido. Ah, muy bien. Perfecto, entonces. Vamos con más musiquita. Vamos con más música. Ya compa. ¿Cómo estamos, DJ, para la música? Vamos con Masacre. Oye, banda... oye, un saludo ahí a nuestro amigo Jan Cotolis, que saludo. También así es, se une con Casco, nosotros. Que va a estar con nosotros el próximo viernes acá en el programa. El próximo viernes va a estar acá con nosotros haciendo un especial bien, bien bueno. De metal femenino. Así es, compadre. Vamos con Masacre entonces y a la vuelta vamos con el pedido de nuestro amigo Seba. Ya, nos vamos entonces. Masacre. De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos recién era Masacre con Mortuary. Muy bien, compadre. Oye, vamos a reiterar el teléfono de la radio 22 87 27 871. Tenemos entradas dobles para el Revuelta Metal Fest 2018 con 7 bandas del terror, compadre, de las mejores. Del terror. Así que llamen, compadrito, que aquí la entrada los están esperando. 17 horas en Casa de la Cultura, Aníbal Pinto, 12952. Vamos con... Ahora, ¿qué tenemos, muchachos? Oye, teníamos un pedido de Seba que estaba pendiente, que era... ¿Cuál era? Ahí está. Punk Killer de Death. Punk Killer de Death, que había llamado Seba, que dice que no nos hace entrada. Chiquillos, aún les queda tiempo para llamar. Ya, no se olviden. No se pierdan las entradas para el Revuelta Metal Fest 2018. Vamos con la música a la vuelta. Seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. eso entonces lo que pasaba en el periodo Seba de Punkyworld de Dead. Y tuvimos un llamado más, tenemos otra ganadora de entradas que es... Elizabeth Paredes se acaba de ganar una entrada doble para el festival Revuelta Metal Fest 2018. Así nomás. Y la cara de felicidad de ti no se puede mencionar. Ve, llamó ahí cita de Elizabeth Paredes. Te amo, cosita. ¡Becho! ¡Becho! ¡Becho! Muy bien. No parece que no dos entradas más. Muy bien. Acaba también de hacer un pedido. De la banda Machuca. Ya. Yeah. Y nos pidió Patíbulo. Al Patíbulo. De Machuca. Vamos a ir. ¿Hay algo más que lo señala antes de pagar el pedido? Recordemos el número de la radio. La radio. 2287-27871. Hagan su llamado, chicos. Nos quedan tres. Ahora, nos quedan cuatro. No, tres entradas. Ah, perfecto, tienes razón. Quedan tres entradas dobles para el Revuelta Metal Fest. Ya, Álvaro, ánimo, vamos con el llamado y vamos a ir con entonces Machuca al Patíbulo. Ya. Enterar. Dígame. Las bandas que van a estar en el evento. Colmillo. De aquel turno. Primero muerto. Dead Bell. Incorporio. Roasted Cold God Black y Pure Ritual. Oye, que son entretenimientos monos de Pure Ritual. Saludos para los caras también. Sí, no están. También están con la grabación, igual ayer tuvo un incorporio, buena banda. Bueno, todas las bandas buenas, no son nada. Voy a invitar a estas bandas también que manden material, que agenden entrevistas acá en el programa también. Claro, aquí está la puerta abierta para que todos vengan a mostrar su material, su historia, lo que están. Ya saben. Que nos cuenten un poquito aquí estamos lo que están haciendo. Para eso estamos, para eso está este programa, para difundir sobre todo la banda emergente, que tocamos lo mismo de siempre, pero también ya se estamos con la banda emergente, muchachos. Se viene pronto el disco conmigo igual. Muy bien, ¿eh? Así que estamos esperando la mezcla y ahí lo vamos a traer y vamos también a hacer concursos, regalos y todo. Sí, esperamos tener... Noticias luego de ustedes. Noticias y el trabajo de Colmillo acá en el radio. Oye, estamos listos con la música, entonces vamos con el pedido de Eli con Machuca al Patíbulo. Ya, dele nomás, DJ. Ya. Yeah. de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5 FM y también online. Pasaba recién Machuca. Machuca. Al patíbulo, pedido de Elizabeth Pérez. Mi querida Eli. ¡Ah! ¡Ah! ¡De hecho! Ya, muy bien. Perdón, así oye, vamos a retirar nuestro concurso. No, oye, espérate, hay que ponerse serio porque si no el jefe sí, y tu cachito. Jefe Roa, disculpe. Perdón. Oye, voy a aprovechar de Ricardo Morandé y te queda la voz donde mismo, ¿eh? Voy a aprovechar el saludo de mi bella que espero estén en sintonía. Recordar el concurso. Nos quedan aún tres entradas. Dobles. Estamos tres entradas dobles. Ya estamos en el último minuto del programa, chiquillos. Así que todavía pueden llamar al 22-872-7871. Así es. Perfecto. 22-87-27-871. Oye, vamos a ir a reseñar a otra de las bandas que estuvo con nosotros hace poco en entrevista, siguiendo con la línea del punk rock. Nos referimos a Come Podrido, que nos acompañó hace como un mes y medio ya. No, sí, un mes más o menos. Hace como un mes que estuvo con nosotros Come Podrido. Vamos a ir a revisar dos temitas de ellos y a la vuelta seguimos. Recuerdo en el concurso de Revuelta Metal Fest 2010. Llame ya. Seguimos con el punk rock. Seguimos con el punk rock. Vamos con... Come Podrido con Maldito con Rock y Progreso. Entre Amigos, hola bastardos, nosotros somos Come Podrido y esto es Maldito Punto. Con ella, rescato una pizza, me siento en la cuneta, sentado al lado de ella, yo pego mi botella, me da la wea, me pego la mea wea, oh, maldito burro, maldito burro, burro, burro. Tirado en la plaza, hueveo a la gente, pateando a los cachos, odiando a los pacos, oh, maldita porro, maldita sociedad, maldito empresario, maldito presidente, maldita policía, maldito político, payaso Julio Hondo. Oh, maldito porro, maldito porro, porro, porro. Vomita al lado de ella, oh, maldito punk rock. Tirado en la plaza, wey, veo a la gente pateando a los pachos, odiando a los pacos, oh, maldito punk rock. Maldita sociedad, maldito empresario, maldita policía, maldito presidente, oh, maldito punk rock, oh. Maldita punta, maldita punta, punta, punta, punta, punta, punta, punta, maldita punta, conche tu madre. Ya no quiero más, no más. Ya basta de aguantar, me refugio en la calle y me largo a tomar. Ay, ay, ay, ay. Quiero desfasantes en la ciudad, quiero verticales por donde vas, a los pobres nos aplastan sin piedad. y mi casa estos culiados me quieren quitar. Y los de la muni se hacen los hueones, los muy ineptos, los muy cabrones. Lo único que quiero es patear sus caras. El gobierno siempre nos miente y nos caga. Veo cómo luchan hasta agotar y poco ni nada podrán lograr. Con este negocio solo los ricos ganan y mi familia pierde más y más. ¡Oh, no! Chiquillos, ¿qué tal si repetimos la fecha y la hora de la tubeta? Bueno, está el día sábado, 1 de diciembre, a las 17 horas en punto. Sean puntuales para que vean todas las bandas y disfruten todo el metal emergente de La Pintana. Esto es en la Casa de la Cultura de La Pintana, en Aníbal Pinto, 12952. Eso es justo detrás de la municipalidad. Claro. Para el oriente, sí, y para que no se pierdan. Y todas las mujeres gratis hasta las 18 horas. Así que para que aprovechen. Aparte que vamos a estar entrando en diciembre, compadre, así que hay que puro darle nomás ahí. A botar el estrés. Ah, el estrés, rato, el estrés navideño. Exactamente. Este es pre-navideño. Ah, claro. Oye, vamos, comer fuego. Vamos a recordar también que Luz Abierta tiene tocada mañana junto a Chocroleta. Muy bien. Buenas bandas también mañana. En mi bar, entrada a Retro Grecias, ya, baratísimo, a las 21:30 horas. Esto está en Santa Isabel 0350, ya, 21:30 horas. Entonces, Chocroleta junto a Luz Abierta. Entonces ahí estamos, Santa Isabel, Santiago Centro. Sí. Oye, chicos, recuerden que nos queda poquito programa para que comiencen a llamar. Nos pues quedan sí, las últimas tres entradas dobles. Llámenlo al 22-87-27-871. Vamos a ir entonces con otra de las bandas que ha estado con nosotros durante este año. Esta banda nos entregó disco en un evento que estuvo en el Auditorio Municipal de La Pintana. La charla que hizo Gianco Tocchi de cómo sobrevivir 30 años en el metal. Los muchachos aprovecharon y nos entregaron un disquito que ellos son Aistesis. Gracias. Aistesis. vamos a ir con ellos entonces. A la vuelta seguimos con Entre Amigos, un rock y nostalgia. Recuerden, aprovechen de llamar, chiquillos, para entradas. Ya, muchachos, de vuelta con Entre Amigos de Nostalgia. Estamos en recta final del programa. Lamentablemente se nos hizo súper cortito. Para variar, poco padre, corto, como siempre. A veces nos hace más corto el programa. Oye, entonces recordemos un poco lo que va a ser Revuelta Metal Fest 2018. Esto es el 1 de diciembre en Casa de la Cultura de La Pintana a las 17 horas. Esto es en Aníbal Pinto, 12952. Valor de las entradas 3 luquitas, hay una preventa también y también hay 2 por 5 luquitas. Oye, Marco Ramírez acaba de mandar un WhatsApp que quiere entrar ahí con socio colaborador, así que ya que estamos terminando, nos alcanzó el llamado, se ganó 2 entradas para el Revuelta Metal Fest. Oye, vamos terminando ya. Oye, agradecer a las bandas que han mandado su material. Oye, sí, a las bandas que han estado con nosotros en la entrevista también. Exactamente, agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros durante este año y ya se nos está yendo. Y... Sí, compadre. Perdón, no, yo lo interrumpí. No, compadre, te estoy diciendo. Estamos escuchando al jefe. Sí, está el jefe, está ahí. Pásenlo a buscar mañana. Don Ricardo Morandé está al teléfono. No, pues, como te decía, agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, que confió en la propuesta de nosotros también. Y claramente aquí vamos a estar apoyando los lanzamientos, las nuevas bandas. Vamos a seguir haciendo esto porque es algo que no está, está en muy pocos lados, así que no recuerdo alguno donde esté. Yo quisiera mandar un saludo especial a la banda de Intento Fallido, ¿ya? Agradecerle por mandar su material. Bueno, es una banda emergente que está tocando a un nivel ya profesional y que hoy hace su gran debut. Así que un gran abrazo y todo el éxito para Intento Fallido. Invitarlos también a que la gente nos invita. Sí, sí. Ahí tenemos un llamado, dice aquí el jefe. De voz. A ver. ¿Cómo me llamaba David? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están, chicos? ¡Ben Rock! ¿Me escuchan? ¡Ahí está el aire! Hola, ¿cómo están, chicos? ¡Ben Rock! ¡Baja la radio! Oiga, ¡baja la radio tú! ¡Baja la radio! ¿Ustedes están acoplando? ¡Baja la radio! No tengo retorno, estoy fuera del radio. Ya. Saludos, estamos mucho. Tito, te mando un saludo. Saludos, me llamo Ero. Estamos locos. El Lilo Rock. Y ojo, se lo hago por el teléfono, pero era nuestro amigo Tito. Un abrazo para él. Radio San Rafael de Talca, retransmitiendo entre amigos Rock y Nostalgia. Ya, muchachos, como decíamos, entonces estamos finalizando el programa del día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por las personas que llamaron. Ganadores de la entrada, entonces, Sebastián Medina, Elisa de Paredes, Marcos Ramírez fue el último que llamó. Y aprovechen de contactar vía redes sociales para que se sorteen las últimas dos entradas que nos quedan. Gracias a los muchachos de la banda, gracias Manu, gracias por la invitación. Chicos, no, chiquillos, cuando quieran. Aquí la puerta está abierta siempre, compadre. Karen, como siempre, espectacular programa hoy. Mi querido Claudio. Esto fue entonces Entre Amigos Rock y Nostalgia. Hoy nos despedimos con el último tema de la banda, Colmillo. Adelanto del nuevo disco. Sí, vamos ahí, adelanto. Vamos entonces con la música. Esto fue el programa del día de hoy. Gracias por la sintonía. De vuelta. Hasta la próxima semana. We'll be right back.